así como el que no quiera la cosa. Acaba de finalizar el jueves. Acaba de transcurrir un nuevo día. Y como siempre que comienza cada jornada, digamos, los ocos de la noche, los ocos de la madrugada, locos por la buena música, locos por soñar contigo, por compartir todo lo que llevamos dentro. Hoy, como bien has comprobado, no es el piano de Gianni el que nos dice buenas noches, sino que es el piano de Susan Siani, con este Neverland. Pero vamos, que no hemos cambiado la sintonía y nada por el estilo. Aunque de vez en cuando dicen que la variedad está al gusto. Hay que variar de vez en cuando y se me ha ocurrido que Susan Siani también tiene un sentimiento especial. ¿Y por qué no compartir para empezar esta maravilla, este Neverland? Dicen que renovarse o morir, así que bien vale la pena. No sé, uno de vez en cuando pues se le ocurren historias que siempre que llega la noche pues le apetece compartir con los demás, compartir contigo en este caso. Y quien dice historias musicales, dice historias de cualquier otra índole. Ya sabes que la madrugada es nuestro rincón de encuentro. La noche es nuestra cómplice. Y ese tema a mí me pone los pelos de punta cada vez que lo oigo. Y simplemente me apetecía empezar el programa de hoy con esto. Es uno de los grandes temas de Susan Siani, una mujer que además hace muy poquito tiempo estuvo en directo aquí en Onda 10. En el programa de Álvaro Fernández, ya sabes, música en el horizonte, tuvimos oportunidad también de conocerla. La tierra de las maravillas, la tierra de las ilusiones, la tierra de los sueños, en definitiva, a escondidas, como cada noche hasta las 3. Por cierto, soy Patrick de Frutos. ¿Y tú quién eres?